Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Gueroso de Mataderos, y ya vamos poniéndonos en tema, con nuestro operador que seguramente tiene puesto un montón de off, se ha bañado en lavanda, tiene todas las plantitas de las lavandas, todo descacharrizado, nuestro querido Nacho Álvarez González, porque la mano del dengue, si no es una cosa es la otra, siempre tenemos algo, y parece que nuestro barrio de Mataderos, por alguna característica que seguramente alguien tendrá alguna explicación, se lleva casi el 50% de los casos de dengue de capital. No debe ser casualidad, yo no creo en las casualidades en estos casos, ¿sí? Así que a propósito de este programa, que vamos a hablar, como ya te estamos contando, del dengue, te quiero contar que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés ir a nuestra página, www.oidmortales.com.ar, y podés también volver a escucharnos por La Retaguardia, martes y sábados al mediodía. Y también hay algo por alguna otra radio, ¿no es cierto, Luis? Sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, los martes a las 20, por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, los martes a las 19, y a partir de esta semana, a nuestros oyentes que estén en la Ciudad de La Plata, les decimos que nos empieza a retransmitir Radio Nauta, una radio amiga, una radio compañera, una radio alternativa, comunitaria y popular. ¿Cómo se llama, Luis? Radio Nauta. Mira. 106.3 allí en la Ciudad de La Plata, o si no, por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Así que se nos suma una nueva radio, le agradecemos la confianza de poder entrar en su radio con este programa. Esperemos ser bien... Estar a la altura. Estar a la altura, sí. Es una radio del año 2011. Yo los conozco, he estado por allí. Funciona en un centro comunitario de Olga... se me fue el nombre ahora, no importa. Ya se los voy a decir. Olga Vázquez, el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así que bueno. Bueno, gracias. Entonces bienvenidos a estos nuevos y nuevas oyentes de este programa de Oíd Mortales. Así que si Luis te parece, vayamos al primer cortecito porque creo que ya tenemos a nuestro primer invitado. Vamos. Gran invitado, querido invitado, el doctor Ricardo Teijeiro. Así que adelante, Nacho, así vamos con la entrevista. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Amgió bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados.

¿Te gustó la música, Luis? Es distinta. Y sí. Y si hablamos de chicos, y hablamos de vacunas, y hablamos de Hugo Midón, esta canción se llama Derechos Torcidos. Hay algunas cosas que no sé si son tan así como dice la canción, ¿no? Pero nada, me pareció interesante, y sobre todo sabiendo que íbamos a hablar de vacunas y demás, que es un tema que se instaura desde muy pequeños, ¿no? Esta posibilidad de, a través de las vacunas, evitar algunas enfermedades. Igual con todo esto que hemos hablado del dengue, la verdad que a mí me queda, creo que hay un dicho que nosotros decimos cuando trabajamos en salud, que Dios premia la ignorancia. Y cuanto más sé de dengue, menos quiero saber, porque ahora me agarra la duda de, ¿yo no habré tenido dengue? ¿Qué me tengo que hacer? ¿Me van a hacer los anticuerpos por la obra? Ahora me decir, señora, no tenemos plata para gastar en esas cosas. Primero, y aparte, ¿qué le importa? Si no, te lo va a tener que pagar. Claro, además te tenés que acordar si te picaron los mosquitos. Seguro, ¿a quién no le picaron los mosquitos? ¿Y cómo saber uno si tuvo o no tuvo? Entonces, estas cosas, por eso digo, a veces, cuanto más uno sabe en estos casos, más es el sufrimiento, porque ahora yo ya empiezo a hacerme la cabeza, y mis nietos, y mis hijos, y mis amigas, y mis amigos, ponerle, y mis compañeros. Bueno, pero ya está. El tema es ponerse repelente, lo único que hay que hacer. Así como antes ibas en el con el COVID, ibas con la botellita de alcohol en aerosol, bueno, ahora tenés que llevar el repelente y cada 2 horas... Carísimo, encima los repelentes, bueno, carísimo. La querés carísimo. Toda, bueno, pero ¿qué va a hacer? Pero es así. Y también es cierto que, por ejemplo, en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estamos pidiendo desde hace mucho tiempo el alambre tejido en las ventanas de los pacientes, porque nos ha pasado tener pacientes internados que entran los mosquitos, no solamente entran los mosquitos, entran las palomas. Y hemos encontrado a las palomas comiéndose la comida de la mesa del paciente. O sea, algo que da asco, digamos, ¿no? Porque la verdad... Y no tenemos no tenemos protección. A ver, tenemos una neonatología, tenemos bebés, tenemos, o sea, mamás internadas con bebés, y no está el entretejido como para protegernos del mosquito, porque en los hospitales también hay algunos espacios verdes, por ejemplo, entre las salas, que hay canaletas en donde se junta agua, o sea que es fija que ahí va a haber mosquitos. Seguro. Bueno, ojalá que la vacuna, como dice el doctor Teijeiro, aparezca pronto ahora en llegue, el agosto, claro. Y este sea el último verano que estamos con los mosquitos, no sé. Así es. Tratando de evitar, y es una cuestión de suerte. Eso sí, no hace diferencia, no importa si sos blanco, negro, gordo, flaco, si vivís en Recoleta o si vivís en Lugano. No hace diferencia. ¿Sí? No. Así que bueno, veremos cómo sigue. Y recuerden la vacunación de la gripe, que ya está, la cepa 2023, y a quienes puedan o deban aplicarse el tema del neumococo, hablar, como decía el doctor, con el médico para ver cuál es el esquema de vacunación para la del neumococo. Creo que este año yo la estreno, así que después les voy a ir contando mi experiencia personal, que siempre a veces es mejor la primera mano que... Así muchas es. Cosas en el aire. Bien, Luis, contame, ¿qué tal el fin de semana largo? Bien, no, con nada distinto a cualquier fin de semana. Lo único que el domingo ayer se corrió la carrera de Miguel aquí en Buenos Aires, que vamos a hablar después en el otro bloque un poquito más, porque ahora quiero comentarles a ustedes un par de noticias. ¿Se acuerdan que hace 2 meses renunció Marcelo D'Alessandro, que era ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por ese viajecito que se hizo con jueces, con directivos del diario Clarín, con el procurador de la Nación, bueno, con toda la runfla de la justicia, de un sector de la justicia? Bueno, presentó la renuncia la semana pasada. Y hoy Rodríguez Larreta presentó al nuevo ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben quién es? Eugenio Bursaco. Y vos decís, ¿quién es Eugenio Bursaco? Bueno, Eugenio Bursaco es del partido Propuesta Republicana y fue secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el momento que gobernó Macri, 2015 al 2019. Él, fue uno de los que secundaba a esta chica Bullrich. Pero no es que vino, ¿no? Macri hoy dijo, ayer dijo cuando hizo su renunciamiento histórico a la candidatura a la presidencia, dijo que quería juventud, que quería gente nueva, que estaría bueno que se renueve todo, por eso yo me corro. Bueno, resulta que este muchachito, Eugenio Bursaco, fue uno de los que, en su momento, se deben de acordar ustedes, reprimió en el Parque Indoamericano, que hubo dos muertos, cuando todavía existía la famosa Policía Metropolitana. ¿Sí? Bueno, y además, peor, o para agregarle a su currículum, es uno de los que reprimió, ¿se acuerdan la represión en el Borda? Ya hace más o menos 10 años. Bueno, él comandaba en ese momento, como también secretario de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba Macri todavía de jefe de gobierno. Así que yo diría que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y los que vienen de las otras ciudades, de otras localidades de aquí del conurbano bonaerense, vayan poniendo las barbas en remojo con este personaje, porque es de palos llevar y de, en algunos casos, de armas también tomar, no él personalmente, pero sí sus súbditos, ¿no? Sus subalternos. Pero me quiero recordar. Perdón, Luis, yo lo que siento es lo que pasa siempre. Son las mismas personas que van cambiando en distintos lugares. Y vos decís, ay, fulano, sí, ¿te acordás? Este fulano era director del Banco Provincia. Ah, sí, pero también acordate que había sido legislador. Ah, no, sí, ya también había sido. Son todas las mismas, como si fuera un gran, rompecabezas o juego de fichas en donde se van moviendo. Por eso hay que alertar. Un saco, dije, a este lo conozco. Claro, bueno, por eso hay que alertar, porque él fue jefe de la Metropolitana desde 2009 al 2011. En el 2007 asesoró a Jorge Sovich en Neuquén. ¿Se acuerdan del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba? Bueno, fue en la época que él asesoraba a Sovich en Neuquén. O sea, no es un nene de pecho, ¿verdad? Y también nosotros tuvimos dos compañeros también heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana, también hace más o menos 10 años, cuando estaba Macri, y él también era funcionario, ¿verdad? Que tuvieron después que ir a juicio los policías, que se pudo determinar quienes habían sido, cuando al principio no querían que se juzgara a esos policías, porque decían que además no eran periodistas los dos compañeros que habían sido heridos, que fue en el desalojo también, mirá si tenemos historia, hay que acordarse, que fue en el desalojo de la Sala Alberdi, allí en el Centro Cultural San Martín, ahí en Sarmiento. ¿Te acordás? Paraná. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, mirá si tiene currículum, para no decir que tiene prontuario. No podemos decir que tiene prontuario porque nunca estuvo preso, zafó siempre. Bueno, pero son esos casos como ocurre ahora, que como es que dicen ahora, no lo pueden imputar porque... Sí, sí. Sí, no, bueno, pero una cosa, si el hecho... ¿Prescribió? ¿Este también prescribió? Y sí, seguro que prescribió. Bueno, hace unos días se terminó. ¿Y esos juicios de la verdad no irían para un personaje así? No, hace unos días se terminó el juicio a Américo Balbuena, que era el topo de la Policía Federal, y a sus dos jefes, por haberse infiltrado en la agencia Walsh, sí. Que aquí la retaguardia con Carlitos Rodríguez cubrió las audiencias, y le 2 años nada más tiene para darle. Y un personaje que se infiltró en las organizaciones sociales populares, políticas, digamos, y demás. Más que alcahuete, ¿no? Porque mandaba a controlar y controlaba y mandaba los informes a todos sus superiores, cosa que, bueno, está prohibido por la ley, pero en todo caso se lo puede sancionar nada más, condenar, por mal desempeño en la función pública. Bueno. ¿Pero no me dijiste que le pegaran balazos de goma? Eso es una lesión. En el caso de... ¿De Bursaco? No, en el caso de los compañeros de este periodista que fueron heridos en la sala Alberdi, sí, no fueron balas de goma, fueron balas de plomo directamente. Bueno, entonces peor todavía. ¿Y bueno, eso no? ¿Tampoco? ¿Eso prescribe vos sabés también? Que no recuerdo cómo está el juicio ese, si ya entonces terminó. Entonces hay que pegarle un tiro a alguien y salir rajando, porque darle tiempo para que prescriba y después volvés, ¿es así? Sí, más o menos es así. Entonces, ¿qué? Escúchame. Bueno, pero también... Y es el argumento que tienen los jueces, y yo son las leyes por las que me tengo que mover y sancionarte, dicen. Cambien la ley. Y ellos se abren de gamba con esa. Claro que muchas veces las condenas van de mínimo a máximo, pero da la casualidad que justamente si condenan la mínima, no condenan la máxima. Según para qué lado sea, sí, bueno. Es la mínima, o según para qué lado sea, es la máxima. Bueno, tenemos el caso de Beppo, que atropelló en la Libia Libertador a Cintia Choque, una compañera, una chica de... Y que lastimó a Santiago también. Que lastimó a Santiago. Le dieron en primera instancia en el tribunal oral 9 años y ahora la Cámara de Apelaciones se la rebajó y ya está en condiciones de salir en libertad condicional. Bueno, obvio que la familia de Cintia va a apelar y demás, pero mientras tanto el tipo sigue estando... Bueno, y ahora estamos siguiendo el caso de Lucas Peralta Luna, que también lo mató un abogado borracho, drogado, acá en la esquina de casa, en Corrientes y Serrano. Y van a ser 3 años ya, y estuvo menos de 24 horas detenido en la comisaría. Llegó al juicio libre, en un caso, lisa y llanamente, que seguramente lo van a condenar por asesinato, ¿no? Porque no hay otra instancia legal, en este caso, con todas las contras que tenía este tipo. Bueno, vamos a ver, ahora cambiaron el día de la segunda audiencia... De la tercera, perdón, que era los jueves, la pasaron para el próximo viernes a la mañana. Que tampoco podemos asistir, tenemos que hacerlo por Zoom, pero bueno, vamos a seguir el caso. Bueno, seguimos. ¿Te parece entonces hacer un cortecito? Le pedimos a Nacho, seguramente debe faltar alguna pauta. Pongamos otro tema musical y después quiero que me cuentes qué pasó con esta tan difundida en la ciudad de Buenos Aires, la carrera de Miguel. Que bueno, yo vi carteles por todos lados. Sí. Se gastaron toda la plata. O lo soñé. Bueno, vamos con un poco de música, a ver. Profundo y gris, viene la pena. Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe. Balas de ayer que hoy destrozan mis venas. Y no es la música de mi corazón. Bueno, también, algo distinto, Juan Rosasco en banda, Gritos de Madrugada, temas que fui buscando a propósito de esta fecha que fue el 24 de marzo del 2023, en donde hubo algunas polémicas que yo escuché muy interesantes, si es un día para celebrar o es un día para recordar, para reflexionar, porque, nada, bueno, mi opinión personal es un día de reflexión, no es un día de festejo ni para salir a bailar y cantar como si... como sería el 10 de diciembre, me parece. Que ahí, bueno, sí, ahí festejamos que comenzó, que retomamos la democracia, pero un 24 de marzo no se, no se festeja, digamos, sino que creo que se reflexiona, se piensa, se conversa, se pregunta. Uh-huh. Bueno, y ese es el tema, que escuchamos algo distinto. Después nos vamos a ir con uno archiconocido, lo más. Con Charlie, pero bueno, Juan Rosasco en banda, Gritos de Madrugada. Luis, a propósito entonces del 24 de marzo, uh-huh, y a propósito de que todos los años, el domingo anterior, generalmente esta vez fue el posterior, se hace la carrera de Miguel, la carrera de Miguel Sánchez. Así es. Contanos cómo fue este año que vos estuviste, bueno, ahí presente. Bueno, hubo una participación de más de 2.362 personas anotadas. Eso no quiere decir que no corrieron más, porque hay mucha gente que corre sin anotarse, pero va para correr, para estar así acompañando en esta jornada. O sea que yo calculo que pueden haber llegado ya a casi 3.000 personas. Esto teniendo en cuenta que, como dijiste vos, el gobierno de la ciudad no la publicitó, no la difundió, la ninguneó. Por supuesto, el día de la carrera, cuando hay algún acto que a ellos les interesa, van todos. Bueno, acá en esta carrera nunca ha venido ninguna autoridad del gobierno de la ciudad, ni desde Rodríguez Larreta hasta el secretario de Deportes, el Chapa Retegui, que debe estar muy contento ahora que el hijo ya juega en la selección italiana y ya van dos partidos y metió dos goles, pero acá se borra, no hace absolutamente nada. Estuvo la secretaria de Derechos Humanos con una cara, para ser concreto, bastante de culo cuando Martín Sharpless habló, porque bueno, Martín siempre allí sube al podio y siempre dice algunas palabras al respecto. La verdad que esa carrera, el condimento de las palabras de Martín en el cierre son como la frutilla del postre que todo el mundo espera. Y lo que, claro, es porque lo que... si Martín no habla, no es la carrera de Miguel. No. Es así, no. Ya es así. Sí, y mira, para hacerlo concreto, si tenés, Nacho, si tenés el audio, digo para no contarlo yo y que lo cuente directamente Martín, la intervención de él en la carrera de ayer. Hola, buen día. Este es el libro que hizo Angie, la sobrina de Miguel, Sueño de Campeón. Les recomiendo que lo busquen y lo tengan. Acá está toda la historia de Miguel. Y como dije el año pasado, prometí no subir al escenario si esta carrera la tomaban como es. Y realmente quiero mostrar algo que lo mostré en la edición 2019, que yo fui a correr a Roma. Esta es la remera de la edición número 20, donde cada corredor tuvimos esta carrera. Hoy es la edición 20 de la ciudad de Buenos Aires. Ninguno de nosotros se enteró porque no la difundieron. Este es el número que me homenajearon por ir y participar. Todos tuvimos esta medalla con la silueta de Miguel y la edición número 20. ¿Y saben qué? Hoy, en una carrera de un atleta desaparecido, estamos todos desaparecidos porque no figuramos en la clasificación. Parece irónico que en la carrera de Miguel hoy no estemos clasificados. Y la verdad que esto tiene un sentido. Hace poco se murió un empresario cómplice de la dictadura, el empresario Blaquier, de Ingeniero Ledesma, donde este jefe de gobierno hizo un recordatorio en el diario La Nación, estando triste y mandándole cariños a la familia. Tiene lógica. Ayer se corrió la carrera de Miguel en Mar del Plata y el intendente de Mar del Plata, que fue ministro de Macri, Guillermo Montenegro, tampoco estuvo en la carrera. Tiene mucha lógica que esta ciudad tenga el único policía desaparecido en democracia y este jefe de gobierno no atiende a la madre. Este policía, la misma policía de la ciudad y la justicia de la ciudad, le borró pruebas de su celular donde demostraba por qué está hoy desaparecido. Por eso espero que el año que viene, la próxima gestión, la tome en serio y podamos decir todos juntos: Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Gracias, chicos. Bien, yo creo que no hace falta decir mucho más, porque pinta de cuerpo entero lo que es esta carrera, gracias a Martín, gracias a los que nos comprometemos, estando todos los años, y gracias a quienes participan y están allí también hasta el final de la carrera, dando su apoyo, y bueno, por lo menos ayudando a recordar a Miguel Sánchez y también a los 220 deportistas que hay desaparecidos en la Argentina, tenistas, ajedrecistas, así que bueno, eso es un lindo homenaje. Bien, bueno, gracias, Luis, y nos tenemos que ir yendo. Los vamos a ir con un tema de Charlie, los dinosaurios. Vamos a agradecerle a Julio Pardo, que es nuestro operador cabeza ahí en la 690, y a nuestro querido Nacho Álvarez González, aquí siempre en la retaguardia, acompañándonos con toda su simpatía y su amor, tan amoroso, y con esos pelos que ya no es Milei, gracias a Dios. Bueno, aquí al peluquero, más que a Dios, bien. Bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes, ya en el mes de, en un nuevo mes, y esperemos que los mosquitos no nos piquen. ¿Estamos? Que no nos piquen los mosquitos. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.